Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, una feroz canción. John Mayall es un exclusivo de esta radio, Radio Seminare. Lo compartimos aquí. También vamos a escuchar otras cosas con Norberto Mórtola, el pájaro Mórtola. Está aquí. Podemos hablar de música también, Norberto, ¿eh? Sí, muy amplio soy. ¿De qué época? A ver, unas canciones. A ver, Virus. Completito. A ver, ¿qué otra época? Estéreo, no, muchísimo, muy buena onda. También me gustaba mucho, bueno, El Negro Heredia, León Gieco. Era un poco rebelde en esa época. Me gustaba mucho la rebeldía. Las peñas universitarias también, ¿no? Formaron parte de una formación social, política, de toda una época, ¿no? También. Sí, muy, era muy cultural eso. Terminábamos de estudiar y al comedor universitario, ahí se hacían las peñas, uh-huh, en Corrientes sobre todo. Y la verdad que pasamos, son momentos inolvidables, ¿no? Bien, ahí está, está con nosotros, es la Secretaría de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria, nos va a contar, él está a cargo hoy de esta, ¿es secretaría? Así es, ¿no? Sí, una secretaría, es realidad, una subsecretaría, sí. Secretaría. Norberto, déjame decir, porque el otro día cuando abríamos un poco nosotros el panorama, decíamos, está bueno porque se van colocando algunas fichas desde el gobierno provincial donde está nuestro referente, a las cuales lo tenemos cerca para testearlos y palmearlos y verlos, en el buen sentido, a ver cómo está la producción, qué podemos hacer. Y tengo, en serio, ahora lo vamos a charlar tranquilo acá, muy buenos datos de estos primeros reuniones tuyas. De entrada estuviste en el INTA con Alcides Aguirre, con otros ingenieros, sí, con una institución, estuviste recibido por el intendente Chávez, por Víctor Aguirre, de ahí fuiste a la costa del Uruguay, de ahí estuviste en Santa Lucía, digo, rápidamente, con este mandato del gobernador Valdés, fuiste presentando un poco esta agenda de trabajo, ¿no? Sí, sí, en realidad, te hago un poquito de historia. Gustavo, el señor gobernador es mi amigo de hace muchos años. Cuando él comenzó su gestión, él quería incorporar gente que por ahí no militaba, que no participaba mucho en política y que venía del sector productivo, incorporar al gabinete de gobierno y transmitir toda esa experiencia por ahí de algún productor dentro del Ministerio de la Producción. ¿Es cierto que tardaste en decirle que sí? Sí, me he tomado un tiempo. Sí, sí, sí, sí, eso es real. Y te voy a contar más para que después continuemos, si querés, la conversación. Esto fue así. Yo tengo el más chiquito de mis hijos jugando al tenis en Buenos Aires. Entonces me ocupaba mi tiempo y después de varias charlas que tuvimos, en definitiva acepté esta secretaría que él quería que yo ocupara, y tal es así que fue una de las condiciones en la que yo acepté, era trabajar ad honorem. Mira vos, interesante dato. Yo consideraba que viste que siempre estamos pidiendo qué puede hacer la provincia por nosotros, nuestro pueblo por nosotros, y nunca qué podemos hacer nosotros por nuestra amada y querida provincia. Entonces le dije, mira, una condición es esta, y ver el tema de mis gastos, cómo lo hacían, y en realidad, bajo esas condiciones es que comencé a trabajar prácticamente hace 2 semanas, y bueno. Bien, Norberto, la presidencia de la Asociación de Citricultores es una experiencia institucional también tuya, a nivel de Bellavista, relacionado con el sector productivo. El otro día baja una línea de créditos del CFI y hay como una matriz, o había una matriz desde el ministro de la Producción, Vara, el arroz, lo forestal. ¿Cómo estamos en el mapa territorial en esta primera vuelta que diste en esta semana en la provincia de Corrientes? Bueno, tengo que ser muy sincero y honesto. En realidad fui visitando algunas delegaciones del ministerio que tienen en el interior. Veo con buenos ojos cómo se mueven en la costa del Uruguay, sobre todo en Montecasero y Mocoretá. Me falta todavía la zona de Virasoro y Santo Tomé, que creo haré esta semana o la semana que viene. Pero en realidad me llevé una muy buena buena sorpresa. Están trabajando muy bien, las condiciones edilicias donde están, uh-huh. Los mobiliarios, la capacidad que tienen de trabajo es interesante. Hay gente responsable a cargo. No así en algunos lugares que he visitado, tal vez no estemos tan bien, tal vez por culpa nuestra que no fuimos gestores, no hacemos las gestiones correspondientes, por ahí hay una culpa compartida con inclusive todos aquellos recursos que van hacia esos sectores. Uno ve con admiración cómo va dirigido determinados recursos de la provincia hacia esos sectores y nosotros a veces en realidad no somos beneficiarios. En la chiquita, o no sabemos cómo armar los programas y acercarnos, ¿no? Eficientemente. Sí, sí, sí. Norberto, entonces, fuiste visitando las delegaciones del Ministerio de Producción, es uno de tus objetivos iniciales, además del sector independiente, porque sé que has estado con intendentes, con otros funcionarios. Hay un muy buen dato alentador, me dice la gente de Santa Lucía, por ejemplo, que estuviste reunido de primera mano con el intendente, y con otros referentes ahí, dice, ¿sabés qué? Está buena la mirada de Norberto Mórtola, porque no viene, como vos decís, metido del mundo de la política, tiene una visión más abierta, le gusta gestionar, es dinámico en eso. ¿Cómo te ves ahí? Bueno, esa es la idea justamente, Gustavo. ¿Qué te dijo Valdés? Eso, justamente. En realidad, cuando se trata de producir, fíjate, una ciudad como Santa Lucía, que viene empujando muy bien, por ahí hay conflictos de intereses por esa famosa grieta, la que todo el mundo habla, que a mí muy poco me interesa, porque en realidad, si se trata de producir, no interesa a qué pertenece, cuál es su bandería, ni sus pensamientos. Yo voy a lo básico, que es el tipo que quiere producir, que se le den las condiciones para hacerla. Entonces hemos tenido alguna especie de conflicto, y bueno, entonces he tomado la determinación, y recién lo hablábamos, de ir directamente a donde estaba el problema que aparentemente tenían algunos productores o una cooperativa con el intendente, y me encontré con un intendente totalmente abierto, con ganas de conversar, con ganas de solucionar los problemas, y hemos llegado en muy corto lapso de tiempo a dar las soluciones necesarias. Entonces, por ahí hay que dejar un poquito de costado y de lado todas esas pequeñas diferencias que hacen que en definitiva no vayamos por el bien común y pensemos muy en chiquito, como recién dijiste. Bien, eso te dijo el intendente de Santa Lucía. ¿Qué te dijo Walter Chávez, intendente local, que te conocía, que sabe un poco de nuestro perfil? ¿Cuál fue el primer análisis a nivel de Bellavista de tu primera reunión? Es todo muy prematuro, no te estoy pidiendo demasiados datos todavía, es todo muy nuevo. Sí. Bueno, en realidad hemos tenido una charla yo creo que muy positiva de algunas de las necesidades que tiene Bellavista, el sector donde, bueno, me toca hoy representar. Entonces quedamos en que hay algunas solicitudes ya bien formales, como por ejemplo la máquina perforadora para traerla una semana, aunque sea acá a Bellavista, para los distintos sectores, una máquina que está muy bien, muy actual, muy moderna, y que la tiene el ministerio, por ejemplo. Y bueno, gestiones que, varias esa de esas máquina gestiones, es para usar para qué, para perforaciones de agua. De agua, claro. Bien. Y la municipalidad tiene dos y están haciendo trabajo. Lo que pasa es que la capacidad es un poco menor a la que tiene la del ministerio. Hay mucha gente con mucha necesidad de pozos. Entonces son gestiones que habría que hacerlo a nivel ministerio, a ver si podemos lograr que esté por acá. Otra cosa es la gran cantidad de enripiado que se fueron haciendo en distintos lugares, y nosotros por ahí a veces no gestionamos lo suficiente. Hay una determinación de parte del gobierno provincial de hacer 1000 kilómetros de ripiado, no, por ahí no se llega a los 1000 exactos, pero no estará muy lejos de esa cantidad de kilómetros, y bueno, vemos que nosotros en ese aspecto estamos un poquito atrasados con respecto a otras zonas. Hay zonas que ya han enripiado prácticamente hasta caminos vecinales. Y bueno, una de las cosas que contempla este proyecto es que todas las rutas provinciales estén por lo menos enripiado. No así los caminos vecinales, eso sería ya en demasía pedir. Norberto, está con nosotros Norberto Mórtola, el secretario de Valor Agregado. Tu presupuesto depende del Ministerio de Producción, porque sé que le pediste para gastos, para movilidad, para que te respalde en la gestión, porque de eso depende también. Digo, uno acepta una responsabilidad, te encarga un amigo gobernador, digo, dame respaldo para hacer un buen trabajo. Creo que ese es el objetivo que tenés en lo personal y en lo político también a partir de ahora. ¿Tenés un presupuesto? ¿Lo vas a discutir? ¿Vas a ir para enfocar algún lado? ¿O depende un poco de del diagrama que tiene el Ministerio de Producción a nivel general en la provincia? No, bueno, hoy sabemos que los recursos están muy ajustados, yo tampoco pretendo mucho, ni tampoco nos hemos tocado ese tema, es decir, solamente ver la posibilidad de que uno se maneje con determinada cantidad de combustible. Yo ocupo mi vehículo, tampoco quiero un vehículo, por decirte, oficial, ni mucho menos, inclusive para acceder a un productor a veces mucho más conveniente, si inclusive no lo usamos, pero representamos al gobierno y venimos en nombre del doctor Valdés y venimos en nombre del ministro Jorge Vara. Es decir, por ahí a veces limás más las asperezas y yo vengo como productor y como citricultor que fui desde que me recibí o desde que tengo uso de razón, y uno habla más sincero, se relaja mucho más, el productor se siente más acompañado. Y una de las cosas más importantes que hemos hablado con el señor gobernador es que el ministerio vaya a los lugares donde está el productor, porque hay veces que está centralizado en Corrientes, capital, y un productor que vive en Esquina, por ejemplo, tiene un largo camino para llegar. En cambio, uno de Bellavista puede atender algunos reclamos, un productor esquinense, por ejemplo. Le queda mucho más cerca. Se ve con buenos ojos que el ministerio se arrime, o en este caso, el cargo que yo ocupo, el de la Secretaría de Valor Agregado y Competitividad. Es una secretaría muy amplia, extremadamente amplia. Esto lo ocupaba, estaba vacante y lo ocupaba Leguiza. En su última etapa, y bueno, abarca un montón de cosas. Bien, te veo muy entusiasmado. Daniel Campi, aprovecho que estás acá, tenés una pregunta para Norberto. Sí, una preguntita, porque teniéndolo al lado, si acercó la gente de la municipalidad de 3 de Abril, porque no te lo vi que también hay una problemática muy importante. En 3 de Abril tenemos muchos pequeños productores. En principio, por ahora no, pero yo con Pueltra tengo la mejor, yo en Colonia Treavil tengo muchísimos amigos, tales así que ahí tenía una explotación de hortalizas, así que uno de mis objetivos, si bien es ir y visitar la Treavil, estar con él, contarle de las cosas, y bueno, estábamos hablando con el INTA, estaban haciendo algo muy interesante con respecto a los plantines de batata libre de virus, que me llamó mucho la atención, porque en su momento cuando yo era miembro del CLA, cuestionaba mucho en la producción de batata si seguía en esas condiciones. Y hoy me llevo una sorpresa maravillosa, porque yo realmente no conocía el tema, y me encuentro con que están haciendo con el INTA plantines de libre de virus, así que van a aumentar seguramente la producción. Muy buen dato. Qué buen dato y qué buen nombre, valor agregado, ¿no?, a esta secretaría, ¿no? Tanto hace falta esto del valor agregado, de la rica producción que hay en toda la provincia de Corrientes, darle ese plus para que podamos medianamente industrializar, ¿no?, algunas de las producciones en nuestra provincia, ¿no? Bueno, esa es la intención, Gustavo. En realidad uno se pone muy triste cuando ve tomate estirado a los costados de la ruta, productores que están mal, con números que no están sostenidos, en definitiva, una de las funciones mías es esta. Hay algunas proyecciones, a pesar del corto plazo que estoy, ya me he estado interiorizando, la cooperativa de Santa Lucía tiene en vista una planta para hacer pimientos enlatados y tomate también enlatados. Vamos a acompañar con toda la capacidad que tengamos a esto, porque de eso se trata justamente, de no mal comercializar nuestros productos, que se tiren y que realmente con las expectativas que hay en el mundo por comida, nosotros nos demos el lujo de tirar y que la gente la pase mal. También tenemos un problema muy grave en Bellavista, que esto te voy a comentar, creo que por ahora no comenté. El otro día hablaba con el ministro de esto, también con el señor gobernador. Nosotros el año que viene, este dato para que lo tengan en claro, vamos a tirar 15.000 toneladas de limón, siempre y cuando las condiciones climáticas sigan así, la vamos a terminar tirando por falta de capacidad de corte de las industrias. Es decir, que producimos mucho más de la capacidad que tiene la industria de corte. Bellavista fue uno de los pocos lugares en que se desarrolló la silvicultura en los últimos 15 años. En todo el país es el lugar que más desarrolló la silvicultura. Indudablemente que fue porque fue bien, le fue bien a la gente, claro, le fue bien al productor. Y la reconversión de la naranja y la mandarina hacia el limón, que es lo que nosotros tenemos y hoy hacemos valer, realmente funcionó. Entonces, ¿qué pasó? La gente se largó a plantar. Esto ya cuando era presidente de la asociación lo veía venir con mucha preocupación. Después, factores climáticos hicieron que pare de producir y se retrotrajo un par de años. Pero hoy, ¿cómo está? Con la cantidad de producción que hay, la cantidad de quintas que están por empezar a producir, los lotes impresionantes que se están haciendo, las inversiones que se vienen en Empedrado, que se vienen en la zona de Tatacuata, Bahí, con gente decidida a apostar a este cultivo, vamos a tener serios problemas porque no vamos a tener capacidad de corte. Es decir, de capacidad de hacer jugo y aceite. Claro. Y con otro agravante encima, sí. Gustavo, discúlpame. No, no, por favor. Con el peor de los agravantes, que el negocio funciona. Que el mundo demanda y quiere y necesita jugo. Bien. Y necesita aceite. Y tenían vendida la producción y lo que nos falta es la valor agregado, la industria, ¿no? Y todo así un que vamos a trabajar en un eso. Un panorama, un gran mercado regional, el puerto de la Valle que está en marcha, son temas interesantes. Vi el trabajo del gasoducto Libres Mercedes, algunos caminos interiores, también el trabajo de la provincia, Sauce, la zona de Perugorría. Estamos hablando de un par de cosas que vienen bien para el mapa que seguramente Norberto comenzó a ver con mayor profundidad y también con responsabilidad. ¿Tenés gente en el equipo? ¿Estás solo por ahora? ¿Cómo te manejas? Por ahora solo. Tengo el equipo del Ministerio de la Producción. Bien. A mi disposición, el apoyo incondicional del ministro Jorge Vara y, por supuesto, el señor gobernador que me dio esta responsabilidad y bueno, no es poco, me cargó con una hermosa responsabilidad en la cual tendré que dejar muchas de las cosas que normalmente hago de lado y ponerme a trabajar con mucho respeto y hacer de la mejor manera posible. Uno a veces esquiva todas las responsabilidades, pero bueno, hay momentos en que uno tiene que tomar determinaciones en la vida y yo creo que es el momento de ver a ver en qué podemos colaborar. Bien, acá estaba con nosotros en Radio Seminare, pasó por aquí hoy el ingeniero Norberto el Pájaro Mórtola, decimos nosotros, ¿eh? Escribano, perdón, yo decía ingeniero, escribano, claro, sí, tenés razón. Secretario de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria, hoy miembro del gobierno provincial. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Gustavo, un gusto, y la verdad lo felicito, la buena instalación que tienen, y espero que le vaya muy bien. Dale, muchas gracias.